realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 2. Manual de actuaciones investigativas de fiscales y policías. Aspectos generales. Normas que rigen al Ministerio Público y la Policía Nacional, Boliviana, en proceso penal. A. Ministerio Público, organismo constitucional con independencia funcional que ejerce la titularidad de la acción penal pública y la dirección funcional de la investigación, que interviene obligatoriamente y de oficio en defensa de la sociedad y el Estado. B. Policía Nacional, institución constitucional que tiene la misión de defensa de la sociedad y cumplimiento de la ley, ejerce función de policía judicial en la investigación de los delitos. Ambas instituciones en su accionar se rigen por la Constitución Política del Estado, convenios y tratados internacionales, sus leyes orgánicas, el Código de Procedimiento Penal y otras disposiciones vigentes. Funciones del Ministerio Público y de la Policía Boliviana. A. Ministerio Público. Ejerce la dirección funcional, que la ley define como la dirección legal y estratégica de la investigación, con miras a sustentar la acusación en el juicio. La dirección legal, es la facultad de controlar que las acciones de investigación se ajusten a la legalidad, para rechazar las no lícitas y requerir otras que sean necesarias. Se ejerce en todo el proceso investigativo para preservar los derechos y garantías de víctimas e imputados, haciendo que resulten objetivamente verificables, con el cumplimiento de las formalidades que la ley prevé, actas, testigos, etc. La dirección estratégica, es la facultad de diseñar la estrategia de investigación en coordinación con el investigador asignado, realizar el dibujo de ejecución y barra o plan de investigación, definiendo el rumbo que deberán seguir las acciones operativas del investigador en el ejercicio de su competencia. Los fiscales de distrito son responsables de la asignación de fiscales de materia a todos los organismos policiales especializados en investigación, tomando en cuenta no solo los criterios de organización de las divisiones investigativas, sino también su especialidad y la complejidad en la investigación. Asimismo, ejerce la dirección y coordinación de los equipos de investigación. B. Policía Boliviana. A través de sus organismos especializados realiza la investigación operativa de los delitos. Investigación operativa, desarrollada por los policías investigadores, consistente en las diligencias investigativas necesarias para la identificación de las víctimas, averiguación del hecho, individualización del imputado y la obtención de los elementos de prueba para sustentar el resultado de la investigación. La dirección administrativa es la ejercida por el mando jerárquico de los organismos policiales de investigación sobre los funcionarios encargados de realizar la investigación, consistente en A. Designación de investigadores, la que debe realizarse tomando en cuenta los criterios de complejidad en la investigación, con dedicación exclusiva a esta función. B. Proporcionar los suministros técnico-administrativos al funcionario para que ejerza su función. C. Supervisión disciplinaria y de la jornada laboral, cumplimiento de turnos y calidad de su desempeño. D. Control continuado de casos, para el cumplimiento eficiente y eficaz de las acciones determinadas en la estrategia de investigación. Principios de la relación funcional del fiscal y del policía investigador. A. Confianza. Desarrollando sus funciones basados en la buena fe, como base para lograr la confianza pública. B. Lealtad. Fuente del necesario carácter fidedigno, verídico y legal de la relación fiscal-investigador durante las investigaciones y sus resultados. C. Respeto. Consideración recíproca, valoración del trabajo del otro y coordinación, como base del éxito investigativo. D. Trabajo en equipo. Basados en la sinergia, coordinación y complementación funcional, como formas que conducen a la eficiencia y eficacia investigativa. E. Desformalidad. Estableciendo una relación funcional más directa y personalizada, pero estrictamente profesional, obviando las formalidades innecesarias, a través de la elaboración conjunta de la estrategia de investigación, conformación de grupos operativos, reuniones periódicas de coordinación y reducción al mínimo de informes y requerimientos. F. Confidencialidad. Guardando la debida reserva de las estrategias de investigación, para lograr resultados eficaces. G. Investigación eficiente. aplicando los conocimientos, metodologías, estrategias, habilidades y destrezas investigativas, para descubrir el delito, en un pleno respeto a los derechos y garantías de las personas, para obtener pruebas lícitas, pertinentes y útiles al proceso penal. Protección de derechos y garantías constitucionales en el proceso penal. Los fiscales y policías deben velar y cumplir, bajo responsabilidad, el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana y de las garantías que reconoce la Constitución Política del Estado, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera. En tal sentido, están obligados a cumplir, respetar y garantizar todos los derechos y garantías procesales de las personas, incluidos los derechos fundamentales como la vida, la salud, la seguridad, la integridad física, dignidad, privacidad y libertad, todos reconocidos por la Constitución, las leyes y convenios internacionales. Aun cuando la víctima no haya intervenido en el proceso, el fiscal y el policía deberán informarle de sus derechos y ser atendida en sus intereses. Esta información la podrá proporcionar. 1. En forma oral y directa si se encuentra presente o telefónica, debiendo dejarse constancia de esta comunicación. 2. Mediante nota escrita que deberá ser entregada personalmente o remitida a través del correo u otro medio, al domicilio que ésta haya señalado. Para cumplir con el deber de informar de sus derechos a la víctima así como del desarrollo del proceso, el funcionario que reciba la denuncia deberá consignar la dirección y croquis del domicilio de la víctima. Estrategias de planificación y coordinación. Conocida la denuncia, querella o informe de intervención policial preventiva, el fiscal y el policía investigador, deben elaborar una estrategia conjunta de la investigación a desarrollar, ya sea con un plan de investigación y barra o dibujo de ejecución, que debe constar en forma escrita en una hoja de trabajo para su uso exclusivo y confidencial. El plan de investigación y barra o dibujo de ejecución permite materializar la dirección estratégica de la investigación, determina el qué y el cómo investigar, así como simplificar el manejo del caso e identificación de los indicios y barra o evidencias uno con las que cuentan fiscal e investigador, y desarrollar una táctica para lograr el éxito del caso jurídico, porque se identifica el hecho que motiva el conflicto jurídico penal, el objeto de prueba o hecho a probar, y las necesidades probatorias del caso. Estas estrategias, no son ni deben ser un instrumento cerrado o rígido, más bien se tiene que caracterizar por ser flexible, ya que puede variar de acuerdo al avance y los resultados de la investigación, por lo que no puede constituirse en un óbice para el desarrollo de organigramas y distribución de tareas, diagramas de vínculos, cronogramas de trabajo u otro tipo de estrategias o instrumentos de ayuda del fiscal y al policía en la investigación del delito. Constituyen una importante base de información a la que pueden acceder el fiscal y el policía cuando requieran contar con una información permanente, actualizada, detallada y sintética del caso que se investiga, porque de la lectura o repaso de dicho plan de acción se puede inmediatamente obtener o recordar los datos más importantes del caso o proceso, como los relativos a los autores y partícipes del hecho delictivo. Todas y cada una de los indicios y barra o evidencias colectadas, su importancia y vinculación con las partes del caso o proceso y el o los delitos que se investigan en dicho caso. A. Dibujo de ejecución, metodología que consiste en planificar el inicio, desarrollo y finalización del proceso investigativo del delito cometido. Que según se considere necesario y útil, puede constar de una hoja de trabajo con tres o más columnas. La primera, servirá para detallar por separado los elementos constitutivos del delito que se denuncia. La segunda incluye un detalle de todas y cada una de las pruebas y evidencias que se vayan colectando y, la tercera, las personas vinculadas a la prueba. Imputado, víctima, testigos, peritos o investigadores. Una cuarta. Que puede enumerar las tareas pendientes, las acciones investigativas a seguir, etc. B. Plan de investigación, es una metodología que puede constar de 1. Breve descripción del hecho. Fecha, lugar, tipo, víctimas, victimarios, testigos, modus operandi. 2. Actuaciones institucionales realizadas. Registro del lugar del hecho, examen forense, pericias, aprehensiones y otros. 3. Indicios y barra o evidencias disponibles. Detalle general de indicios y barra o evidencias físicas, testificales y biológicas encontradas o con que se cuenta al inicio de la investigación. 4. Plan de trabajo para la búsqueda del esclarecimiento. Enumera las acciones lógicas, pertinentes y posibles a seguir en orden cronológico de ocurrencia, se especifica en cada caso que se pretende alcanzar, quién debe ejecutarla, en qué plazo debe presentar el resultado. No es un fin, sino un instrumento de trabajo que debe adaptarse a las características del caso, momento, lugar y las circunstancias del caso lo requieran, ya sea porque han cambiado las condiciones iniciales del caso, se han encontrado nuevos indicios y barra o evidencias que hacen necesario replantear la nueva estrategia o se han agotado las acciones realizadas sin resultados positivos, etc. C. Plan de investigación. Descripción del hecho. En fecha 26 de noviembre de 2006 el señor Rodrigo Pérez Alcázar, manifestando ser legítimo propietario del inmueble ubicado en la calle Pastor Díaz No. 1122 zona Terebinto, otorga, dicho inmueble en calidad de venta al señor Orlando Contreras Arriaza por la suma de BS. 27.000, que recibió a la firma del contrato. El inmueble de referencia es de propiedad de la señora Paula Agiahuan Capomares. Indicios disponibles. Cédula de identidad de vendedor, imputado, y comprador, víctima, documento de transferencia, tarjeta de propiedad del inmueble a nombre de la verdadera propietaria, Paula Agiahuan Capomares, declaración del notario y testigos instrumentales del contrato. Actuaciones institucionales realizadas. Recepción de la denuncia inicialmente verbal, toma de declaraciones a las víctimas, comprador y propietaria, toma de declaración al notario y testigos instrumentales, inspección del inmueble, recepción de los documentos de transferencia del inmueble firmados por el imputado y el comprador. D. Plan de trabajo. Tareas pendientes. Obtener certificación de la derechos reales sobre la propiedad actual del inmueble, tomar la declaración del imputado, obtener testimonio o fotocopias legalizadas de la minuta y en su caso secuestrar el original de la minuta de transferencia. Firmas de participantes. Fiscal asignado al caso. El cuaderno de investigaciones. Durante la investigación del delito se organizará un cuaderno de investigación que contendrá los documentos obtenidos en la etapa investigativa, el mismo que deberá seguir criterios de orden y utilidad, para que le resulte más funcional, ar. 280 del CPP. No obstante que en los lineamientos de persecución penal emitidos por la Fiscalía General de la República, se han señalado los documentos que debe contener el cuaderno de investigación, siguiendo criterios de utilidad resulta recomendable el siguiente orden. Primera parte. Documentos básicos de la investigación. 1. La denuncia, querella e informe de intervención policial preventiva. 2. Declaraciones de la víctima o denunciante. 3. Requerimiento de diligencias preliminares. 4. Informe de aviso al juez y anus u otro registro. 5. Informe de diligencias preliminares ar. 300 CPP. 6. Acta de declaración del imputado. 7. Nombramiento de defensor y barra o designación de intérprete. 8. Decisiones fiscales emitidas en el proceso. Aprehensión, complementación de diligencias, rechazo, imputación formal, salidas alternativas, sobreseimiento, acusación, etc. Segunda parte. Medios de prueba A. Documentos de la investigación 1. Acta de registro del lugar del hecho e inventario de objetos colectados y barra o secuestrados. 2. Acta de levantamiento e identificación de cadáver. 3. Requerimiento y acta de requisa a personas y vehículos. 4. Requerimiento, mandamiento y acta de allanamiento. 5. Requerimiento y acta de reconocimiento de personas. 6. Requerimiento y acta de careo. 7. Requerimiento y acta de inspección ocular y barra o reconstrucción. 8. Requerimiento y acta de retención o secuestro de bienes. 9. Requerimiento y acta de destrucción de sustancias controladas. 10. Requerimiento y acta, solicitud, de anticipo de prueba. Cuando en un acto se haya utilizado medios demostrativos o de fijación, fotografías, cintas magnetofónicas, vídeo, croquis o planos, etc., estos deberán anexarse al respectivo acta. B. Pruebas de la investigación. 1. Documentales. Documentos públicos y privados, presentados, secuestrados u obtenidos por requerimientos. Informes y barra o certificaciones de instituciones públicas o privadas. Documentos personales, de identidad, de afiliaciones y membresías, etc. 2. Periciales. Requerimiento para la realización de la pericia, designación de perito y puntos de pericia. Documentos que avalan la idoneidad y acta de juramento del perito particular. Notificación a las partes. Informe y barra o dictamen pericial. Documentos o constancia de la cadena de custodia. 3. Testificales. Declaraciones de testigos. Informe de entrevistas, cuando sean relevantes al caso. 4. Antecedentes del imputado. Antecedentes policiales. Certificado de rehab o certificaciones de juzgados. Registro domiciliario o tarjeta prontuario de identificación personal. C. Otros actos. 1. Peticiones de las partes, memoriales. 2. Constancias de citaciones y barra o notificaciones. 3. Medidas cautelares. D. Actos jurisdiccionales. 1. Resoluciones. 2. Decretos. 3. Autos, etc. Para reducir el tiempo destinado a aspectos propios del trabajo administrativo, se han diseñado formularios preimpresos y digitales, en original y copia, que se han aprobado por resolución conjunta de la Fiscalía General de la República y el Comando General de la Policía de fecha 04 de mayo de 2006, y que facilitarán la elaboración de los requerimientos, actas e informes que son necesarios para documentar las actuaciones de investigación realizadas. 4. El cuaderno de investigaciones es de responsabilidad del fiscal asignado al caso, sin embargo el policía investigador conservará en su poder una copia conformada con la copia de los formularios preimpresos de investigación y barra o fotocopia del mismo, para el control, seguimiento y archivo del organismo policial de investigación. En resguardo del principio de publicidad de las actuaciones procesales de la etapa preparatoria, el cuaderno de investigaciones así como el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, no puede ser negado por el fiscal al conocimiento de las partes, salvo el caso de reserva impuesta de manera expresa y por el tiempo y límites impuestos en dicha reserva. Art. 293 CPP. La otorgación o franqueo de fotocopias legalizadas del cuaderno de investigaciones deberá ser solicitada al fiscal encargado de la investigación. A efecto de la desformalización del proceso, para la otorgación de fotocopias simples solicitadas por las partes no se exigirá memorial de solicitud, debiendo sin embargo dejarse constancia escrita de la entrega así como de la revisión del cuaderno. A la conclusión del proceso, sea por resolución de rechazo, sobreseimiento, sentencia ejecutoriada o aplicación de una salida alternativa, el cuaderno de investigaciones deberá remitirse al Archivo Central para su conservación. Actos iniciales. La existencia de un presunto hecho delictivo, es conocida por el fiscal o la policía a través de la noticia fehaciente, denuncia o querella, autoridades que deben proceder en cada caso de acuerdo a lo previsto por la ley a realizar la investigación. El Código de Procedimiento Penal en su segunda parte, libro primero, título primero, capitán y IAS. 284 y siguientes, establece las formas por las cuales puede iniciarse la etapa investigativa del proceso penal, sus requisitos y procedimientos en cada una de ellas. Acción directa o intervención policial preventiva. Es la primera actuación que realizan los funcionarios y agentes de la policía en el lugar del hecho, luego del conocimiento mediante noticia fehaciente de la comisión de un delito de orden público. Funcionarios y agentes de policía que por lo general no son los policías investigadores, sino policías de patrullaje e inclusive personal policial de civil que arriba al lugar del hecho, AR. 293 CPP. Se aplica la metodología de la acción directa que consiste en auxiliar, individualizar y entrevista a las víctimas, primera labor a realizar incluso prescindiendo de perseguir a los sospechosos.

Es una etapa inicial de averiguación sobre los elementos fácticos del hecho a investigar, teniendo los siguientes objetivos. 1. En cuanto al hecho. Verificar la veracidad y si el hecho se encuentra tipificado como delito. 2. En cuanto a la víctima. Identificarla, establecer su domicilio, en su caso verificar la causa de su muerte, la gravedad de sus lesiones o la magnitud del daño sufrido. 3. En cuanto al imputado. Individualizarlo, es decir, establecer claramente su identidad, domicilio, trabajo y familia, determinando su participación en el hecho y cuál el grado de la misma, autor, cómplice, encubridor, etc. Asimismo, verificar indicios de peligro de fuga u obstaculización, para fundar medidas cautelares. 4. Acumular indicios y barra o elementos de convicción, que sustenten los puntos anteriores. Registro del lugar de los hechos. Fiscal. Recibido el aviso policial sobre la intervención preventiva y constituida en el lugar del hecho, dirigirá la investigación, debiendo firmar el acta correspondiente junto al testigo de actuaciones. En los casos considerados de gravedad o de gran impacto social como el terrorismo, la presencia del fiscal es imprescindible. El registro del lugar del hecho se realiza por los especialistas y técnicos según corresponda. Ellos son los únicos que deberán penetrar en ella hasta que no se agote el procesamiento de la escena. La dirección del fiscal es externa a la escena propiamente del hecho, debiendo emitir la instrucción en el marco de su dirección funcional. En el lugar del hecho, el fiscal puede ordenar arresto de sospechosos, que no se retiren los testigos del lugar, requisas a personas y vehículos, la entrega de objetos y documentos, levantamiento de cadáver, examen médico forense del imputado o víctima, y otras ejerciendo las facultades coercitivas que la ley le concede. Concluido el registro o procesamiento del lugar del hecho, deben analizarse las conclusiones y resultados obtenidos, los que serán un insumo importante para la formulación de la estrategia de la investigación mediante el plan de investigación o el dibujo de ejecución. Policía investigador, investigador asignado al caso e investigador especial, se constituirá en el lugar del hecho y procederá a su protección y registro para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos. Comunicado sobre una intervención policial preventiva, deberá constituirse en el lugar del hecho, realizar una evaluación de la protección del área, acordonando con cintas, vallas o cuerdas el área básica o lugar del hecho. Al interior del lugar del hecho, solamente deben entrar los técnicos y especialistas, de tal forma que los mandos policiales, fiscales y cualquier otra autoridad deben permanecer fuera del área preservada. El registro del lugar del hecho se realizará con la presencia y dirección del fiscal. Se procederá sin presencia del fiscal en los casos denominados de urgencia, en los que no se pueden retrasar las acciones investigativas sin el riesgo de que posteriormente ya no sea posible realizarlas, debiendo especificarse la causal de urgencia. Se pueden considerar como casos de urgencia homicidios, ocurridos en calles o vías muy transitadas por la necesidad del levantamiento del cadáver e indicios biológico, robos, por el riesgo de pérdidas de indicios. Violaciones, por la colección de los indicios biológicos. Lesiones graves, por el auxilio de las víctimas. Procederá al registro del lugar, de las cosas, rastros y otros efectos materiales que estén vinculados al delito, aplicando la metodología del procesamiento del lugar del hecho o inspección técnica ocular, tomando en cuenta auxilio de las víctimas o verificación de la muerte, observación, protección, búsqueda de indicios, fijación verbal, fotográfica, planimétrica y en vídeo, colección de indicios y barra o evidencias, separación de testigos, entrevistas preliminares, de testigos, rastreo del lugar, para salvar omisiones. Aseguramiento precintado si fuera necesario. La secuencia de estas acciones se aplica en correspondencia con el tipo de caso, las circunstancias y condiciones del lugar del hecho. Asimismo, cuando resulte útil a la investigación, se procederá al precintado de lugares, cuyo plazo se sujetará al principio de razonabilidad. Convocará a un testigo hábil y llenará el acta, describiendo el estado de las cosas. Excepcionalmente, podrá prescindir de la presencia del testigo, explicando en el acta los motivos. Requisa. Fiscal. podrá ordenar la requisa de personas y vehículos. Las requisas a personas y vehículos se podrán realizar previa disposición del fiscal, la que debe constar en el acta de requisa y bajo fundamento de que hay motivos suficientes para presumir que una o más personas ocultan entre sus pertenencias o lleven en el interior de su cuerpo o adherido a él objetos relacionados con el delito y barra o llevan en el vehículo los objetos relacionados con el delito. Estos motivos suficientes deben emerger de una investigación previa que a través de testigos, seguimientos, entrevistas o los hechos así lo justifiquen. Policía investigador, investigador especial, previa orden fiscal, procede a la requisa de personas y vehículos. Procedimiento. 1. En presencia de un testigo hábil, advertir a la persona a requisar, de la sospecha de que se ocultan entre sus pertenencias o adheridos a él o que llevan en el vehículo objetos relacionados con el delito, conminándola a exhibirlo. 2. En caso de negativa, debe practicar la requisa, que se realizará por personas del mismo sexo y respetando el pudor del requisado. Cuando sea posible, recogerá y conservará los elementos probatorios útiles. 3. Llenar el acta de requisa, describiendo detalladamente el estado de los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento, firma del fiscal, los funcionarios intervinientes, del requisado y el testigo. 4. Solo en los delitos de narcotráfico se puede proceder a la requisa sin requerimiento fiscal ni presencia de testigo, bajo constancia de los motivos en acta. Podrá ser testigo de actuación cualquier persona mayor de 14 años, con excepción de los enfermos mentales y los que se encuentren bajo efecto de bebidas alcohólicas o estupefacientes. Cuando no sea posible contar con la presencia del fiscal en el lugar del hecho, con las medidas de seguridad necesarias se conducirá al sospechoso hasta la unidad policial, mientras se recaba el requerimiento fiscal de requisa, pudiendo utilizarse al efecto manillas para evitar que el sospechoso pueda deshacerse de las pruebas, hacer uso de arma de fuego u otro medio que atente contra la seguridad de los policías. Arrestos. Fiscal. Si concurre al lugar del hecho, podrá ordenar arrestos. El arresto es una breve privación de libertad por un plazo no mayor a 8 horas, impuesta para fines de investigación que procede cuando en un primer momento de la investigación sea imposible individualizar inmediatamente a los autores, partícipes y testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación. Antes de procederse al arresto primero se deberá advertir y disponer que las partes no se alejen del lugar, no se comuniquen entre sí y no se modifique el estado de las cosas y de los lugares y, solo en caso de negativa o incumplimiento a esta disposición procederán a ordenar el arresto. Antes de las 8 horas si no se ha establecido que los arrestados tengan relación con el hecho ilícito cometido, ordena la suspensión del arresto y la inmediata libertad de los arrestados. Si se ha individualizado al presunto autor, dispondrá su aprehensión, convocando a un defensor a efecto de recibirle su declaración informativa, para su remisión a la autoridad jurisdiccional en el término de las 24 horas. Policía investigador. Ordena y practica arrestos. Esta orden puede ser oral o escrita e impartida por el policía investigador a cargo del grupo especial en ausencia del fiscal. Por un plazo no mayor a 8 horas, cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, partícipes y testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación. Antes de procederse al arresto primero se deberá advertir y disponer que las partes no se alejen del lugar, no se comuniquen entre sí y no se modifique el estado de las cosas y de los lugares y, solo en caso de negativa o incumplimiento a esta disposición procederán a ordenar el arresto. Si no se ha podido determinar alguna relación de los arrestados con el hecho ilícito cometido, dentro de 8 horas, dispondrá la suspensión de la medida e informará al fiscal para el inicio de la investigación dentro del plazo previsto por ley. Individualizados los responsables dentro de las 8 horas o antes informará al fiscal para que se ordene la aprehensión y se reciba la declaración del mismo. Aprehensión. Fiscal. En caso de delito flagrante podrá ordenar aprehensión. La aprehensión es una medida cautelar de carácter personal, a fin de conducir al imputado ante autoridad competente. Dentro del término de 12 horas de la aprehensión deberá tomar barra recibir la declaración del imputado, para en el plazo de 24 horas, poner a la persona aprehendida a disposición del juez instructor, lo que significa trasladarla y presentar físicamente al aprehendido ante el juez de la instrucción. El aprehendido deberá ser remitido con un requerimiento escrito y fundamentado de imputación al juez instructor, pudiendo solicitar la aplicación de una medida cautelar personal o real, en caso de cumplir con los requisitos y condiciones señaladas por ley al efecto y en caso de no concurrir los requisitos de ley para que se disponga su libertad. En ningún caso el fiscal podrá disponer la libertad del aprehendido. El plazo de 24 horas se computa a partir del primer momento de la privación de libertad. Policía investigador. En caso de delito flagrante procede a la aprehensión de imputados. Dentro de las 8 horas, comunica al fiscal sobre la aprehensión, puede ser en forma verbal, vía teléfono o radio, o escrita. En ambos casos deberá. 1. Hacer conocer el nombre completo de la persona aprehendida, la causa, el motivo, la fecha, día y hora de la aprehensión. 2. Seguidamente pondrá a la persona aprehendida a disposición del fiscal, lo que significa llevar físicamente al detenido a presencia del fiscal, a efectos de que esta autoridad determine lo que corresponda conforme a derecho. En ningún caso el policía podrá disponer la libertad del aprehendido. Reconocimiento médico forense. Fiscal. Podrá ordenar el reconocimiento médico forense al imputado y la víctima. Esta orden debe ser escrita, y contendrá. 1. La necesidad de una valoración del daño corporal en la persona del imputado y la víctima, para la investigación del hecho denunciado. 2. La advertencia de realizar este examen preservando la salud y el pudor del examinado. 3. El derecho que le asiste al abogado o persona de confianza del examinado, a asistir a dicho examen. 4. Lugar, fecha, sello y firma. Policía investigador. Facilita el reconocimiento médico forense al imputado y ofrece seguridad para su traslado. Esta actuación consiste en 1. Facilitar, en casos excepcionales, la labor del médico forense conduciendo al imputado desde el lugar donde guarda detención al lugar, clínica, hospital, oficialmente designado al efecto, con las garantías de resguardo y vigilancia, bajo responsabilidad penal en caso de fuga o evasión. 2. Proporciona información que facilite el reconocimiento médico. 3. Permitir la presencia del abogado o persona de confianza del examinado, en el acto del reconocimiento médico. Incomunicación. Fiscal. Puede disponer incomunicación. Acto por el cual, por escrito y fundamentadamente, se priva al imputado de tener contacto con determinadas personas, en los casos de delitos graves para prevenir que se ponga de acuerdo con sus cómplices o ponga obstáculos a la investigación. Policía investigador. Ejecuta incomunicación dispuesta por el fiscal. Una vez recibida la orden del fiscal, el policía ejecutará la orden en los alcances y limitaciones dispuestos en la resolución emitida por el fiscal y se adjuntará a la orden. La incomunicación no impide al imputado comunicarse con su abogado defensor. Control de acciones policiales. Fiscal. Control de acciones policiales. Constituido en dependencias policiales, el fiscal controlará 1. Las condiciones físicas del imputado y el respeto estricto de sus derechos. 2. El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los derechos de la víctima. 3. Que se haya registrado el lugar, fecha y hora de la aprehensión. Y, 4. La veracidad del inventario de bienes secuestrados o entregados, indicando el lugar de depósito de los objetos y su forma de conservación. Si constata alguna anormalidad, levantará el acta correspondiente. Policía investigador. Realiza el informe de diligencias preliminares. Entrega la información y datos solicitados por el fiscal sobre el registro del lugar, fecha y hora de la aprehensión, inventario de bienes secuestrados o entregados con especificación del lugar de depósito de los objetos y su forma de conservación y, da cumplimiento a todas las directrices que imparta dicha autoridad relacionadas a las condiciones físicas del imputado, y las obligaciones relacionadas con los derechos de la víctima. Inicio de la investigación preliminar. Fiscal. Recibido el informe sobre intervención preventiva, de los casos inaprehendido, la denuncia o querella, mediante requerimiento dispondrá el inicio de las diligencias preliminares de investigación, ordenando. 1. Se reciba la declaración del denunciante o querellante. 2. Se recaben los elementos que permitan la individualización del autor. 3. Se cite al imputado. Informará al juez de instrucción dentro de las 24 horas del inicio de la investigación preliminar y dirigirá funcionalmente la investigación conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal, requiriendo el auxilio de la policía y del Instituto de Investigaciones Forenses. Las actuaciones de investigación realizadas sin el control jurisdiccional son nulas. Policía investigador. Practicará la investigación preliminar. Bajo la dirección funcional del fiscal, practicará las diligencias investigativas para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga o ocultamiento de los sospechosos. La investigación preliminar debe concluir en el plazo de 20 días computables a partir de la entrega del requerimiento de inicio de diligencias preliminares, debiendo el investigador elevar un informe escrito. En caso de no poder agotarse las diligencias encomendadas por el fiscal, en el informe se solicitará al fiscal la complementación de las diligencias debiendo especificarse los actos que faltan por realizar. Declaración del imputado. Fiscal. Recepción de la declaración del imputado. La declaración del imputado es ante todo un derecho que le permite ejercer su defensa material y técnica. Forma y procedimiento. Comunicar al imputado sobre sus derechos constitucionales, el hecho que se le atribuye, las circunstancias de tiempo, lugar y un resumen de los elementos de prueba existentes, lo que deberá registrarse en el acta de declaración. No podrá ni llevarse a cabo sin la presencia de su abogado. Existiendo varios imputados, estos prestarán sus declaraciones por separado. Prohibiciones. 1. En ningún caso se exigirá juramento al imputado. 2. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa para obligarlo, inducirlo o instigarlo a declarar contra su voluntad. Concluida la declaración, deben firmar el acta. Las partes, sus abogados, el asignado al caso y el que ejerza la patria potestad, tutor o representante estatal de protección al menor cuando el imputado sea menor de edad. Asimismo debe abstenerse de efectuar preguntas repetitivas, capciosas, dirigidas, oscuras o impertinentes. La declaración del imputado se efectuará en el lugar o ambiente que ofrezca las mejores condiciones de comodidad y seguridad. En caso de que el imputado sea mayor de 16 y menor de 18 años, la fiscalía 1. Actuará a través de fiscales especializados donde los hubiera. 2. En su defecto el fiscal deberá convocar obligatoriamente a un representante de la Defensoría del Menor y Adolescencia y barra o solicitará al fiscal del distrito la contratación de profesionales expertos en minoridad para ser asistido. 3. Cuidará que el desarrollo del proceso penal no cause mayores daños al adolescente y, 4. Cuidará que los medios de comunicación social no difundan los nombres ni imágenes de los imputados. Cuando se ha imputado la comisión de un delito y se deba procesar en la jurisdicción ordinaria a un miembro de un pueblo indígena, comunidad indígena o campesina, el fiscal deberá, en la etapa preparatoria, ser asistido por un perito especializado en cuestiones indígenas. Esta decisión debe comunicarse al policía asignado al caso. Policía investigador. Participa en la declaración del imputado. En esta actuación, puede interrogar al imputado bajo las siguientes condiciones. 1. Bajo la dirección del fiscal. 2. Previa citación formal del fiscal al efecto. En relación con este punto y con el fin de evitar trámites burocráticos, el fiscal debe citar personalmente al policía investigador haciéndole firmar al pie de la providencia respectiva. 3. Cumpliendo los procedimientos que rigen para la recepción de declaración del imputado descritos en el presente manual. 4. Concluida la declaración, debe firmar el acta juntamente al fiscal, el imputado y el abogado defensor. Reserva de las actuaciones. Fiscal. Podrá solicitar al juez disponga reserva de las actuaciones. Esta solicitud debe ser escrita y fundamentada, por una sola vez y por un plazo no mayor a 10 días, con excepción de delitos vinculados a organizaciones criminales donde la reserva puede solicitarse y autorizarse por 2 veces más por el mismo plazo, hasta un total de 30 días. Policía investigador. Efectúa investigación en el marco de la reserva dispuesta. Todas las actuaciones policiales deben realizarse, observando reserva y confidencialidad con relación a los menores investigados, en el marco y límites de la reserva impuesta por el juez. Citación de personas. Fiscal. Podrá disponer la citación de personas. Es una medida procesal preventiva que se utiliza con la finalidad de que el imputado o los testigos comparezcan ante la autoridad con fines concretos e inherentes a la investigación, como prestar declaración, la realización de una inspección, reconstrucción, conciliación u otra actuación propia de la etapa preparatoria. Policía investigador. Cita personas en los lugares donde no se haya implementado la central de notificaciones de la Fiscalía. Buscará a la persona en su domicilio y le entregará personalmente la citación, haciéndole firmar. Si se negare a firmar, lo citará ante testigo haciendo constar la negativa. Si la persona no fuere encontrada en su domicilio, verificado sea su domicilio real, se procederá de acuerdo al AR. 163 CPP. Dejando copia de la resolución y de la advertencia en presencia de un testigo idóneo que firmará la diligencia. Si la segunda vez que se le busca, el citado no es encontrado, formulará representación escrita al fiscal. Coordinación y estrategias de investigación. Fiscal. En todos los casos coordinará con el policía investigador, las estrategias de la investigación realizando el plan de investigación o dibujo de ejecución. Esta planificación debe ser flexible, tomando en cuenta los cambios en el entorno y el grado de complejidad de los hechos. Policía investigador. Coordinará con el fiscal, las estrategias para la investigación de un caso, realizando el plan de investigación o dibujo de ejecución. Conclusión de la investigación preliminar. La investigación preliminar debe concluir en un plazo no mayor de 20 días, desde la intervención policial, con el respectivo informe conforme al AR. 300 del Código de Procedimiento Penal. La policía debe remitir a la fiscalía los antecedentes y resultados dentro de las 24 horas siguientes, cuando las tareas determinadas en la estrategia de investigación se agotaron sin haber cumplido con los objetivos trazados, el fiscal puede ordenar la complementación de las diligencias con noticia al juez instructor. La actualización del plan de investigación o dibujo de ejecución señalando nuevas tareas y plazos. Disponer el rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales, o en su caso realizar la imputación formal, si en dichos plazos se han cumplido los objetivos de esta etapa. Complementación de diligencias policiales. Fiscal. Podrá ordenar la complementación de las diligencias policiales e informar al juez instructor. Esta orden debe ser escrita y contendrá 1. Específicamente las diligencias que el policía debe realizar. 2. Un plazo no mayor a 60 días para que sean cumplidas. Y, 3. Lugar, fecha y firma. La orden de complementación debe remitirse al policía asignado al caso dejando constancia de recepción. La determinación del plazo debe observar los instructivos institucionales. Los hechos menores de ocurrencia frecuente, serán remitidos a la división correspondiente de la policía, para complementar la investigación de forma conjunta con otros hechos ocurridos en la misma zona, horarios o con el mismo modus operandi, ver módulo segundo. En aquellos distritos donde funcione plataforma de atención al público, estos casos podrán remitirse a la unidad de solución temprana de causas. Policía investigador. Complementa las diligencias policiales ordenadas por el fiscal. realizará las tareas ordenadas por el fiscal y en el plazo que no exceda los 60 días, pudiendo también realizar las que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Rechazo de la denuncia, la querella y las actuaciones policiales. Fiscal. Podrá disponer el rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales mediante resolución fundada cuando 1. Resulte que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado no haya participado en él. 2. No se haya podido individualizar al autor. En caso de delitos de ocurrencia frecuente, el proceso deberá ser remitido a la división correspondiente de la policía, a los efectos de que pueda reabrirse las investigaciones dentro del término que establece la ley. 3. La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la imputación. Y, 4. Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso, inimputabilidad, fallecimiento del presunto autor, el rechazo basado en el abandono y desinterés de la víctima, de proporcionar datos, evidencias, etc., constituye un acto indebido, por lo tanto, un rechazo injustificado. En los casos previstos en los numerales 2, 3 y 4, la resolución no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso, pudiendo la investigación reabrirse dentro del año. Se remitirá al fiscal del distrito una copia de la resolución de rechazo así como también al investigador policial asignado al caso. La resolución de rechazo debe notificarse a las partes quienes pueden objetarla dentro del término de 5 días. Objetada la resolución en el término de 24 horas debe remitir al fiscal de distrito el caso con todos los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigación. No habiendo sido objetada la resolución dentro del término de ley o confirmada la resolución de rechazo por el fiscal de distrito, el fiscal ordenará el archivo debiendo remitirse el cuaderno de investigación al archivo central de la Fiscalía de Distrito y procederá a informar al juez a efectos del control jurisdiccional. En caso de revocatoria debe continuar con la investigación notificando al policía. Policía investigador. Suspende la investigación del caso desde que se dicta la resolución de rechazo del fiscal, informado el policía de la revocatoria del rechazo prosigue con la investigación conforme a la estrategia de trabajo. Imputación formal. Fiscal. Podrá requerir la imputación formal. Concluida la investigación preliminar, si el fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la imputación mediante resolución fundamentada que deberá contener 1. Los datos de identificación del imputado. 2. Los datos de identificación de la víctima. 3. El nombre y domicilio procesal del defensor. 4. La descripción del hecho o los hechos que se le imputan y su calificación provisional. Y, 5. La solicitud de aplicación de medidas cautelares contra el imputado, si procede. 6. La condición del imputado, si lo hubiera. La imputación formal, no es otra cosa que la atribución que se hace contra una persona de la comisión de un delito por el fiscal a la conclusión de la investigación preliminar. Realizada la imputación formal, podrá requerir al juez de la instrucción la aplicación de una medida cautelar personal y barra o real, según corresponda. Policía investigador. Proporciona los datos y elementos de convicción que sean necesarios para este fin. En caso de aprehendido, lo custodia y traslada ante la autoridad judicial para la tramitación cuando corresponda de las medidas cautelares solicitadas por el fiscal. Realizado por Redpol.